Señor Douglas Bastidas. Buenas tardes, señor cónsul. ¿Para qué viaja usted a los Estados Unidos? Vacaciones. ¿Cuál es su profesión? Músico. Señor cónsul, no comprende. Yo no debo estar acá, yo debo estar allá. Pero ¿cómo? No lo entiende. Es que desde que nací esto siempre ha sido así. Si me gusta la hamburguesa y me gusta el rock and roll, si vivo con la moda de Madonna y Stallone, si en la escuela me enseñaron siempre solo hablar inglés. Señor cónsul, yo estoy cuerdo. Sé que yo podría mentir, juro que no es así. Pero ¿cómo? Yo me ofendo. No es que no ame a mi país, es que no sé qué hago aquí. Si yo vivo siempre igual que las series de TV, si me gustan los jeans y yo vivo con t-shirts, si aquí no encuentro mujeres como las de la TV. Por eso digo siempre I wanna go to the USA, donde todo siempre it's okay. I wanna go, comprende. Le prometo regresar, es solo un tiempo allá. Pero ¿cómo? No lo entiende. Es que desde que nací esto siempre ha sido así. Si me gusta la hamburguesa, si me gusta el rock and roll, si vivo con la moda de Madonna y Stallone, si en la escuela me enseñaron siempre solo hablar inglés. Por eso digo siempre I wanna go to the USA, donde todo siempre it's okay. I wanna go, I wanna go to the USA. Estuve ahí y no encontré las mujeres de TV y descubrí que no es tanto así, que yo soy feliz viviendo aquí. Pero igual regresaré. I wanna go to the USA.